recuerdos difícil de olvidar. Aunque no me quieras tú, mi amor, te seguiré amando, corazón. Son recuerdos dulces y bonitos, difícil de olvidar. Aunque no me quieras tú, mi amor, te seguiré amando, corazón. Son recuerdos dulces y bonitos, difícil de olvidar. Seguiré amando, corazón, son recuerdos dulces y bonitos.